La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La semana pasada recibimos aquí la visita de Matías y de Natacha, dos de los integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, que estaban por realizar una movida, cansados ya de ser bicicleteados por la justicia y por los funcionarios. El espacio, lo que fue el uno de los destacamentos por los que se supone que pasó Luciano Arrúa, sigue sin ser periciado, es allí en la calle Indart al 100, muy cerca del límite entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos escuchan en otro punto del país, a 15 cuadras más o menos de la capital federal, en el barrio de Lomas del Mirador, en La Matanza. Y los familiares y amigos de Luciano Arrúa decidieron entrar a ese lugar, instalarse allí, instalar su radio, Radio Zona Libre, especialmente los sábados de 14 a 16, pero también seguramente desde la semana que viene con alguna frecuencia diaria y transmitiendo las 24 horas desde allí, para intentar mover un poco el avispero. Hay que tomar estas medidas para que alguien haga algo aquí. Y lo que queremos saber es si alguien hizo algo, porque estamos en el ya sexto día del acampe, de la situación que se da allí con esta medida de fuerza de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa. Y la tenemos en línea a Vanessa Orieta. Vane, Fernando y Eugenia aquí, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Fer, hola Euge, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, bueno, acá desde el acampe. Están ahí en el acampe, han hecho, antes de meternos con lo duro, digamos, ¿no? Han hecho un laburo increíble. Vos llegás ahí y te encontrás con una radio. Hay una radio a la calle, porque Fermín, me contaron que Fermín, no sé, seguramente más manos, pero que Fermín, por ejemplo, sacó las ventanas de su casa para que se vea allí el vidrio y vos accedas a ese estudio de Radio Zona Libre, que seguramente el sábado van a estar haciendo el programa desde allí, y allí es donde además los chicos pasan las noches, duermen allí. Y lo que queríamos saber en principio, Vane, es si han tenido alguna respuesta de la justicia y de los funcionarios. No, Fer, hasta el momento a nosotros no nos ha llamado nadie que tenga, a ver, un grado de importancia y una relación directa con la causa o con el pedido particular que estamos haciendo de que el ex destacamento se convierta en un espacio de memoria. Todos los trascendidos fueron vía Twitter. A ver, parece que los funcionarios ahora se manejan por esa red, lo que habla de una falta de respeto muy grande hacia una causa, una de las causas más serias de la provincia de Buenos Aires después de la desaparición de Julio López. Habla también de la falta de respeto que tienen para con la víctima, ¿no? Para con las víctimas, que somos los familiares que quedamos en vida y que vamos muriendo día a día por la falta de respuesta, ¿no? Así que no, te tengo que dar una mala noticia. Sí. Y decirte que nadie se ha comunicado después de 6 días de acampe. Vos, es cierto lo que decís, hay que seguir Twitter para ver si alguien dice algo, pero también, como todas las herramientas, ¿no? A veces bien utilizadas son un medio de información interesante. Por ejemplo, seguirte a vos en Twitter es una manera de estar cerca de la causa, conociendo las novedades. Y por allí alguno de los familiares y amigos hoy decía como que recibieron algún llamado, pero no para decirles que van a hacer algo, sino para decir que los están bardeando por internet. Claro, sí, estamos hablando de una persona que tiene un cargo importante, estamos hablando de una persona que está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. La verdad que yo no tengo ganas tampoco, viste, de andar profundizando, porque bueno, es un tema, incluso me cuesta hacer una crítica a ese funcionario, porque por sobre todas las cosas es una persona que carga con un dolor, porque viene con una historia de desapariciones. A mí me cuesta mucho, yo realmente tengo códigos, soy una persona humana y no quiero andar poniendo en evidencia el manejo que tienen determinados funcionarios, pero hay que hablar de que en este sentido la Secretaría de Derechos Humanos de Nación no solo no ha dado respuesta a pedidos bien concretos que viene haciendo la familia, sino que aparte se han comportado con una falta de respeto con nosotros que a mí me alarma, Esta persona en particular de la que estamos hablando se vio ofendido porque empezamos a ponerlo en su lugar porque estaba diciendo mentiras, y lo único que hicimos fue aclarar que no había hecho hasta el momento nada la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y lo que hizo fue levantar un teléfono, no, a ver, Fer, no para preguntar qué necesita la familia que hace 6 días que está acampando. Apenas levanté el teléfono, me dijo su nombre, me preguntó si lo conocía y acto seguido me dijo, ¿por qué estás bardeando por Twitter? A ver, Fer, es grave. Sí, sí. Porque sí. Yo no estaba bardeando por Twitter. Sí. Bardear es faltar el respeto. Bardear es decir algo fuera de lugar. Yo en ningún momento me expresé así. Lo único que dije es, estás equivocado, estás diciendo algo que no es. Los pedidos concretos son estos. Y sobre estos pedidos concretos nunca tuvimos ninguna información. Es más, yo mañana me voy a acercar a hablar con este muchacho para llevarle las pruebas, Fernando, de lo que yo estoy diciendo. Porque acá se han pedido reuniones que nosotros ya hemos impreso para que vean que nunca han respondido a esas reuniones. Uh-huh. Y lo mismo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y lo mismo con la gente de la señalización de espacios. Pero eso lo tenemos todo. Nosotros no estamos mintiendo acá. Nosotros venimos con mucha paciencia esperando los pasos de algunos funcionarios que se manejan de una forma muy burocrática. Y acá estamos hablando de un desaparecido en democracia, donde el paso del tiempo es fundamental para perder pistas, para hacerlas desaparecer, para desaparecer por siempre a Luciano y para ir matándonos en vida. Uh-huh. Sí, están hablando también del derecho a la verdad, ¿no?, que están pidiendo. Vane, hace un ratito escuchábamos acá a Angélica Urquiza, a la mamá de Kiki. Y la verdad que no nos preocupa escucharla tan desgarrada, Angélica, ¿no? Justamente por esto, por no poder acceder a la verdad, ¿no? Por no poder, por no poder conseguir justicia. Y pensaba en tu vieja. ¿Cómo está Mónica? ¿Mónica está acompañando esta movida de ustedes? Sí, mi vieja está acompañando, mi vieja está acompañada. Somos los que desde un primer momento estamos al lado de ella, intentando que no se caiga. Dulce, vos sabés que esto es un día que estás bien, al otro día caes a un pozo, y de ahí es muy fundamental que estén no solamente los familiares, que a uno como familiar se le hace muy difícil a veces acompañar este proceso. Yo soy hija, cargo también con mi dolor de no tener a mi hermano. Afortunadamente hay un grupo humano excelente, un grupo con una solidaridad que yo no voy a tener la vida para agradecer, y que están ahí a disposición de mi vieja. Y sí, pasa lo que vos decís, te vas a encontrar con angélicas en toda la Argentina, madres destruidas, madres que no acceden a la verdad, que no acceden a la justicia, que el poder tanto judicial como político las desampara y las van matando en vida, las entristecen, las deprimen. Yo estoy harta de ver madre llorar, estoy harta de ver a mi vieja destruida. Uh-huh. Y acá es mínimo lo que estamos pidiendo, un poco de respeto, un poco de humanización de parte de algunos funcionarios que nos tienen que dar respuesta. Ya a esta altura sabemos que ha pasado el tiempo, que va a ser muy difícil poder dar con Luciano. Mínimamente estamos pidiendo respeto, Uge, no es mucho. Simplemente que atiendan a los llamados cuando lo tienen que hacer, que nos digan que están trabajando, pero que nos demuestren que están trabajando, que nos den específicas de cuándo se van a realizar ciertas tareas, y una reivindicación. A ver, los familiares necesitamos ser reivindicados también. Eso también tiene que ver con el derecho a saber. Y no hay que reivindicarnos con plata. Nosotros no queremos plata. Queremos que este lugar, que fue una comisaría, que fue un centro que funcionó mal, de forma autoritaria, que desapareció un pibe, se convierta en un espacio de memoria, donde puedan otras organizaciones en defensa de los derechos humanos trabajar en defensa de los derechos de quienes hoy lo sufren, que sufren la violación de sus derechos, que son los sectores más humildes, especialmente los jóvenes. Uh-huh. Cuando uno habla de reivindicar a las familias, habla de cumplir estas mínimas cosas, que yo estoy segura que no son cosas inaccesibles, que se pueden conseguir y que pueden tranquilizar el dolor de la familia, las angustias que uno tiene, que acarrea, y que tiene que ver con la falta de respuesta. Vane, vos hablabas de esto de amainar el dolor, ¿no? ¿Qué significaría para vos y para tu vieja, aunque no le fueran a devolver a Luciano, qué significaría la verdad y la justicia? Lo que estamos pidiendo, que se terminen con procesos de investigación que son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con esto, con que se termine un peritaje con antropólogos forenses, que es algo que se está solicitando hace 2 años, que empiece a hacerse ya. A ver, es una respuesta que nos tendrían que haber dado en el momento cero de estar acá nosotros acampando, que empiecen a comprometerse con el acompañamiento a la familia, el acompañamiento en general. A ver, hay una familia que está desamparada en todos los aspectos, desde lo mínimo hasta lo máximo, desde no tener una terapia psicológica hasta esto, hasta la falta de respuesta cuando se pide una reunión. Estamos hablando de un montón de cuestiones en las cuales no han acompañado. Uh-huh. Estamos hablando de que se cumpla con la promesa que se ha dado de convertir este espacio en un lugar de memoria, para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos cambiar la realidad que se vive, digo, no totalmente, parcialmente, para poder hacer lo que en definitiva nos mantiene vivos. Sabemos que se va a hacer muy difícil poder encontrar a Luciano, pero nosotros encontramos vida haciendo esta tarea, organizados, luchando, tratando de defender los derechos humanos de muchos pibes que se acercan hoy sin nosotros tener un espacio, ni un lugar, ni un abogado para poder ofrecerle. Bueno, queremos empezar a tener herramientas para poder acompañar estos procesos, para hacer visible la problemática de violencia institucional y para nosotros ir sanándonos. Porque si nos dejan morir sin ninguna respuesta, sin alguna actividad para nosotros poder de a poco ir sanándonos, nos pasa eso. Nos vamos muriendo en nuestras casas, pensando, comiéndonos la cabeza, sin poder accionar para devolverle a esta sociedad quizás algo de lo que nos han dado a nosotros, a algún sector social, que es amor, acompañamiento, solidaridad. Se trata de eso, a nosotros nos salvó estar acompañados. El amor, el afecto y la solidaridad nos salvó, Euge. Fernando, ustedes saben que esto es muy importante. Cuando existe el silencio de parte de los poderes, tanto judiciales como políticos, lo que te salvan son los compañeros, los de fierro, los que están para difundir, los que están para tomarse un mate con una familia, para acompañar en un momento de llanto. Eso es lo que buscamos. ¿Y por qué no poder trabajar en un lugar que es un lugar de muerte, convertirlo en un lugar de vida y recordar desde este lugar que los pedidos de más seguridad cuestan vida, que un pedido de más seguridad costó la vida de mi hermano y que hoy lo estamos buscando hace 5 años. Creo que esa es la forma que nosotros tenemos de vivir, o al menos esa es la forma que elegimos. Respétenla, cumplan con las promesas que han dado, nada más. Estás escuchando a Vanessa Orieta. Vane, yo pensaba, mientras te escuchaba y mientras explicabas digamos la tarea de familiares y amigos de Luciano Arrúa, más allá del caso de Luciano, y pensaba que seguramente ahí está la explicación de por qué los sacó el municipio de La Matanza de ese lugar y por qué ahora no los dejan estar en ese lugar, ¿no? Porque digamos pasarían a ser denunciantes de lo que ellos mismos, que le tienen que dar ese espacio, son culpables, ¿no? Entonces, ahí puede estar una de las explicaciones que está bueno que la gente sepa, que quizás venga por ahí, ¿no? La cosa. Sí, no te quepa ninguna duda. Es reconocer políticamente que existe un caso, una desaparición forzada de un pibe de 16 años de un barrio humilde. Es reconocer que está desaparecido porque hay una fuerza de seguridad, específicamente la policía bonaerense, que intentó mandarlo a robar. Es reconocer que existe violencia institucional, que existen desaparecidos en democracia. Lo que se pretende es no solo invisibilizar la causa de Luciano, invisibilizando la causa de Luciano, una de las más graves de la provincia de Buenos Aires, lo que se hace es invisibilizar una problemática. Y ellos, de este modo, no tienen ningún costo político. Es así. Claro. Hoy te escuché solo los minutitos finales de una intervención que tuviste en Radio Mitre. Esto, digamos, esta movida que ustedes están haciendo está generando que algunos medios que nunca pusieron el tema de Luciano en sus agendas comience a tenerlo. Nosotros obviamente saludamos esto, pretendemos que esto sea así para que la mayor parte de esta población sepa quién es Luciano Arrúa y lo que sucedió con él, y que no es un caso aislado. Pero bueno, en estas excursiones en los medios tradicionales, ¿cómo la, más allá de que te ayudan para difundir la causa, cómo recibís lo que te llega del otro lado? ¿Cómo te atienden? ¿Te atienden como te hacen sentir que sos la hermana de un pibe que, bueno, qué sé yo, en algo por ahí andaba, o no, o son amables? No, yo creo que juegan dentro de una sintonía que se está dando hoy, juegan políticamente. Uno tiene que ser muy cuidadoso de no entrar precisamente en este juego, de no quedar del lado de la derecha, aunque más claramente, poner bien en claro que acá hay responsables tanto del oficialismo como de la oposición. Pero estos grandes medios de comunicación son los mismos que no dudan a la hora de hablar de un caso de inseguridad, de instalar la figura del pibe chorro, del pibe peligroso, del pibe que sale a robar, que viola, que, a ver, es lo peor de la sociedad. Hay que tener cuidado con estos medios de comunicación. Yo no creo en su solidaridad. No creo tampoco que estén concientizados con la problemática y que estén humanizados, mucho menos. Creo que juegan en este momento político y que patean para un lugar. Y uno en ese sentido tiene que ser muy cuidadoso de no quedar del lado que no corresponde, sino plantear claramente y objetivamente que acá hay una falta con una problemática muy seria, que es violencia institucional, de ambos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero, a ver, por otro lado, también entender que la oposición es mucho más duro que el poder político que tenemos ahora, y que seguramente querrán llevar lo que se ha logrado, lo mucho o lo poco, a algo mucho más crudo, algo que nosotros ya padecimos, los 90, del 2000. En este sentido, uno tiene que ser claro, no de dejarle el camino libre para que la derecha juegue a su antojo y gane espacios. Mientras tanto, utilizar esos espacios de comunicación para poder instalar estas problemáticas, pero teniendo mucho cuidado también de cómo se puede utilizar la información que ellos están tomando. Vane, gracias. Los escuchamos a través de la radio, de radiozonalibre.blogspot.com, ¿sí? Muchas gracias, como siempre, acompañando. Un abrazo muy grande. Andaremos por ahí en estos días para solucionar algunos temitas para que puedan hacer la radio bien. Vanessa Orieta ha pasado por aquí. Desde el destacamento de Lomas del Mirador, que en este momento, tenés razón, el ex destacamento en el que este momento están adentro. Sí, sí. Y sosteniéndola, ¿no? Sí, es un espacio físico que no es de ellos. No. De una organización que en este tiempo, denunciando lo que había pasado con Luciano, terminó convirtiéndose en receptora de denuncias y en multiplicadora de justamente de esta este visibilizar la violencia institucional y la violencia de la policía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pensaba en una de las preguntas que le hiciste a Vanessa cuando le llevabas el testimonio de Angélica, partía al medio hablando de Kiki Lescano, y decías que Angélica estaba desgarrada. Uno la escucha así a Vanessa, pero Vanessa también está desgarrada. Su manera de desgarrarse es poniéndole fuerza a la militancia y haciéndose referente ya no solo de un grupo de familiares y amigos, sino a medida que la gente la va escuchando y la va reconociendo, la pone en un lugar de referencia porque es muy clara, porque tiene esa polenta que le escuchamos, pero también está desgarrada. Uh-huh. Y yo no pierdo de vista que en la conferencia de prensa del otro día dijo, no, nos están matando, con el paso del tiempo nos están matando. Digo, sepamos que los están matando, aunque la escuchemos así de fuerte también, sepamos que también los familiares y amigos de Luciano Arruga están tan desgarrados como Angélica, lo expresan de otra manera, ¿sí? Porque sienten que no se pueden caer, porque tienen que sostener a Mónica Alegre, a la mamá de Luciano, entre otras cosas, y porque se hacen cargo de estos otras causas que les van llegando, ¿no? Hoy salió publicada una nota en página 12 de la Red Nacional de Medios Alternativos. En realidad, página no permite que las organizaciones firmen las notas, por eso la nota aparece firmada por Fabiana Encibia de Red Eco Alternativo y por mí de La Retaguardia, en tanto integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si bien es un texto que empezamos a escribir aquí, es un texto que se enriqueció con el aporte de los diferentes compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comienza con algo que dijo Vanessa y que dijo Natacha también en el encuentro de la red, ¿no? La nota habla sobre el décimo encuentro de la red. Dice, tenemos derecho como sociedad a tener nuestras radios desde los barrios. Qué interesante sería que se empiece a utilizar esta herramienta de lucha. Eso es lo que hacemos con Radio Zona Libre. dijo Vanessa Orieta, la hermana de Luciana Rúa, desaparecido desde 2009. Podemos decirle al mundo lo que pasa en nuestro barrio sin nadie ni nada en el medio, agregó Natacha de la misma radio. Ellos, con su medio, están intentando contar esta historia, pedir también memoria, verdad y justicia, y están intentando que los funcionarios se hagan cargo. Por eso que contó Vanessa, que evidentemente no quería contar, porque ella había dicho que no la habían llamado funcionarios. Porque son tan cuidadosos que el objetivo es que la causa se conozca. Entonces, ni siquiera quieren contar esto porque quieren, no quieren perder esa línea de diálogo. Esa línea de diálogo de un tipo que levanta y les dice, che, estás bardeando por Twitter. En lugar de preguntarle qué necesitan o cómo puede ayudar para la causa, ¿no?